Yo, esto es Secret Family. No es que estamos apagados, es que estamos cocinando. Tú sabes, los de la máscara. Hebreo. Mi corazón me dice que no me eche para atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche para atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Compositor de pacotilla, tu letra vale en una cajetilla. Meterte conmigo, ponerte cintas amarillas. Soy el loco, el de las 40 y las peinillas. Cabrón, tú no cargando una cuchilla, que te fue tan puesto loco. Cabrón, si tú me ves bajar el mongo, está pa' parecer pa' coco. De mi cinta rapa coco, tú estás loco. Riguerito, cójalo con calma, que el bolígrafo que tengo puede que te arranque el alma. Tú has corrido todos los pongo, deja ya los chistes mongo. Tú has visto cuando salgo el peine y la pepa le pongo. Yo trabajo, yo si soy un fire pa' abajo. Te la puse en la derecha y nunca hiciste tres carajos. Para este rum rum de la monja, ya tú sabes, patrullando el área 24-7. Cuidado por ahí que te partimos por la mitad. Vea, vea, que esto parece que salió de crea. Yo está tan atrasado como teacher con la correa. Y tú veas en contra mí y cómo te lo damos. Tú sabes que la C5 no arreglamos. Rojo y la Dora no crates. Rumores tuyos que eres atrapado. Que tú tuviste preso si fue ley 54. Ahí me está regalando tu contrato de lento rico en el trago. Y en de cuaquendo en una bolsa clan. Feca, feca, feca, tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Tú lo que haces hablar mierda por el chat. Quieres más feca que decir que Black with chat. Yo estoy rompiendo la libreta, cabrón, de 9-9. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 2009-9. Soy como la onda garantía y clase más. ¿Te acuerdas cuando yo te resolví a palagas? Cuando te robaba todas las computadoras más. Vuelco contra ti canciones, puedo hacer mil más. Pruébate este bicho, pruébate este bicho. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Me dice que no me eche para atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Haciendo los carnes al pincho, como los carbones que carga el pincho. Cada boom boom que te duele que yo ande con rum. Envidioso, tú no has hecho un palo más cabrón que prum. Yo estoy matando la liga desde que tú eras un novato. Tú nunca has matado a nadie, mucho menos rotulando. Soy el Michael Mayer, el que lo deja feo. Y lo próximo que vas a ver es mi dedo. Yo no fronteo, cabrón. Los gritos, tengo a Kendo pidiendo cacao. Me dicen que anda por ahí bien embarrado. Tengo de esquina, yo tengo tres carros en mi marquesina. Y un rifle que si lo sueno suena la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo setas de Cristina. Tú roncas después paisaje, bien baja pa' Carolina. Estoy a switch, estoy en on. Tengo una jaya por medio el tapón. Si te pillo con el de 30 va a sonar a Bayamón. Una pistola los casquillos cuando salen escupillos. Que terminan tu vida y descosío, dile mono. Que la 6-5 estamos a fuego, que si yo lo mato hoy, mañana yo lo pego en todas las planas. Dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana. Bobolón, aquí en la cabra tú quieres meterle. Hace cuánto, cabrón, tú no ves la playa de la verde. Tú lo sabes, yo no tengo que pedirle la verde a nadie. Yo mismo me doy la verde, oíste, huele bicho. Yo sí que soy un hombre, donde quiera que me pare. Te lo digo a ti, a quien sea, oíste. Cómprate un pamper que está cagao. Cómprate un pamper que está cagao. Tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tiraera. En esto tú me tienes que pedir la bendición. Tú y toda tu compañía. Yo repaico. Mi corazón me dice que no me eche para atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche para atrás. Mi conciencia me habla que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo.